Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, segundo intento después de haber perdido un audio. Qué pena, perder un audio. Bueno, sí, esta semana no he grabado nada, he tenido jaleillo, como siempre, pero además se me ha complicado la cosa para grabar. Y bueno, comentaros cositas, pues que ya Amazon ha recibido el portátil dañado y han dado la orden para que me devuelvan el dinerico, así que estoy muy contento con la gestión de Amazon y espero que siga durando así muchísimo tiempo. Por cierto, este podcast lo estoy grabando con el micrófono Boya y con el iPhone y la aplicación Ferrite, que es un pedazo de aplicación muy muy guay, muy muy chula, y estoy súper súper satisfecho con la aplicación. Comentaros, pues, ¿qué os puedo comentar? El tema de las criptomonedas. Tengo aquí varias entraditas en vidasenred.com, que tengo ganas de hablaros. Y una de ellas es el tema de las criptomonedas, un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Y siempre he lamentado el hecho de haber llegado tarde. Porque me gustaría mandarme, si pudiera mandar una carta del converso presente al converso pasado, le diría varias cosas, aparte de comprar ciertas acciones. Le diría: mina bitcoins, mina ethereums, mira litecoins. Bueno, ya es tarde, me he estado metiendo bastante, leyendo, investigando un poquito. Y al final, después de ver que tal como están las cosas, tal como está la minería ahora, no trae cuenta usar tu máquina para minar, porque lo que estoy viendo es que en la mayoría de monedas, ahora mismo ya hay muchos mineros y muchos pools, que son cofradías, por decirlo así, por utilizar la terminología de la Tierra Media o de Dungeons and Dragons. Cofradías de mineros que se unen para minar y conseguir mayores rendimientos, y gente que están usando tarjetas gráficas, gente que están utilizando máquinas específicas para el minado, que son máquinas que están muy muy optimizadas para el minado. Las podéis comprar en Amazon, en eBay, las podéis comprar de segunda mano por 200 y poco euros. Pero eso sí, consumen electricidad, y número dos, hacen muchísimo ruido. Es decir, si lo vas a tener en una casa, más vale que tengas una habitación donde no te importe no entrar, porque esa habitación va a estar muy caliente por motivo de la ventilación y va a estar muy ruidosa. Ahora mismo, ¿qué es lo que recomienda todo el mundo? Y he escuchado podcasts y he leído, recomiendan la especulación. Especular, crearte una cartera con uno de los operadores, Coinbase es uno de ellos, Coinbase, y esperar momentos adecuados para especular comprando moneda. Yo ahora mismo tengo una carterica mínima con bitcoins y litecoins. Tengo pues hace no mucho, hace menos de un año creo, un seguidor de Vidas en Red hizo una generosísima donación de 5 euros que se ha transformado en 30 euros. Dime tú a mí qué valor en bolsa alcanza esos rendimientos. Claro, también alguno dirá, sí, pero el riesgo es muchísimo mayor. Y tanto que lo es. Aquí hay que ser muy realistas. Y si te vas a meter a especular comprando criptomonedas, debes de tener muy presente que tu inversión se puede ir a la porra. Así que ten mucho cuidadito, y lo que se aconseja en cualquier estrategia de inversión es: traza una estrategia y cíñete a la estrategia, pues si no te va a dar la locura y vas a empezar a comprar, a vender o a tener pérdidas y vender poseído por la histeria, o a tener algunas mínimas ganancias, vender porque te ha dado el nervio, y luego ver cómo el valor sigue subiendo el valor de tu criptomoneda y tus ganancias pues se ven pues muy muy reducidas. Así que ese es el asunto. Otro temilla que quería comentaros es el tema de la guerra de tarifas. La guerra de tarifas que ha comenzado con Pepefón dando un puñetazo en la mesa y ofreciendo 19 gigas y 5.001 minutos por 19,90 €. Es decir, 20 euros 20 gigas, a euro el giga. Esto ahora mismo posiciona a Pepefón, que durante mucho tiempo ha sido el farolillo y la cola del pelotón de los operadores en cuanto a volúmenes de datos que ofrecían, y acaba de ganar muchas posiciones muy por delante de Yoigo. Yoigo que tenía ahora mismo pues una de las ofertas mejores, que era 20 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Ahora la tarifa que tienen son 25 gigas por 35 euros o 32 euros, una cosa así, que es una buena tarifa, sin duda que lo es. La cobertura de Yoigo, mírate bien dónde estás, porque dependiendo de la localidad donde estés puedes tener una excelente cobertura o tener una cobertura mediocre o mala o nula casi, porque así es, a nivel de antenas Yoigo no es de los primeros. Pero el que sí que se ha posicionado ha sido Pepefón con la tarifa inmejorable, creo que se llama, o algo así, que la hace muy muy interesante. El otro día leía cómo es posible que los OMVs pues puedan ofrecer tarifas de datos tan competitivas por tan buenos precios, y por lo visto es que donde ganan los operadores es en el consumo que hace el cliente. Me explico. Tú pagas por 20 gigas, ¿no? Por ejemplo, le pagas a Pepefón por 19 gigas, que es lo que tiene su tarifa. Pero si tú consumes 10 o 12 gigas, tú vas a pagar los 19 gigas igualmente. Es decir, da igual lo que consumas, tú vas a pagar el precio íntegro de la tarifa. Sin embargo, Pepefón, al operador que le vende, Movistar, Vodafone, creo que es Movistar el que tienen ahora, pues al operador que le vende paga en función de los gigas realmente consumidos, con lo cual ese margen con el que gana es el que le permite ofrecer precios tan baratos. Es decir, si hay muchos clientes que en lugar de consumir los 19 gigas, uno consume 8 gigas, otro 10, otro 12, alguno muy raro consume los 19 gigas, pero a grandes rasgos la mayoría consume de media entre 8 y 10 gigas, pues esos 9 gigas, 9, 10 gigas que ha cobrado, pero que no se han consumido y que no le tiene que pagar al operador que posee las antenas, pues es con los que gana y con los que puede negociar. ¿Dónde estaría el problema? Pues el problema estaría en que todo el mundo consumiera 19 gigas, pero eso no es el caso. Por ejemplo, no en mi caso. Yo tengo una tarifa de 20 gigas de Vodafone y mi media máxima son 10-12 gigas. No voy más allá de eso. Y eso que yo consumo bastantes datos. Consumo bastantes datos. Este mes que he tenido un viajecillo, este fin de semana, he estado en Sevilla, de hecho ahora mismo acabo de llegar de Sevilla y he estado usando en el viaje básicamente, porque en casa de mi suegro tengo wifi. Esto es lo que pasa, que ahora te vas a casa de tu suegro, te vas a casa de tu padre, te vas a casa de tu madre y tienen wifi, con lo cual no vas a consumir datos. Luego ya el wifi de tu suegro o de tu padre puede ir a mejor o peor. Y de hecho, por desgracia, toda esta familia que tengo vive en pueblos y tienen ADSL, con lo cual tienen velocidades que son las que yo tenía hace bastante tiempo. Pero bueno, da igual, con tener 4 o 5 megas es más que suficiente para ver vídeo. De hecho, yo anoche me acosté bastante tarde viendo el Sky News y viendo también Televisión Española, el canal 24 horas de Televisión Española, con motivo de los atentados que hubo en Londres, que esto merecerá su podcast correspondiente, y estuve tirando del wifi del ADSL de mi suegro, con lo cual no consumí datos. Y ahora estoy mirando los datos y yo pensaba que iba a consumir muchísimo este fin de semana y no, llevo 10,62 gigas consumidos y estamos a 4 de junio, mi tarificación acaba dentro de 4 días, el 8 de junio, Y también estoy viendo aquí que el chat cero, que eso es que Vodafone no cobra las conexiones de redes sociales, tengo 100 megas que no me ha incluido en tarifa. Bueno, está bien. Oye, es una ayudica. Entonces, bueno, ahora mismo la cosa se está poniendo muy calentita, porque después de que Pepephone ofreciera esos 19 gigas por 20 euros, pues ha salido Amena. Amena, que es el OMV ahora de Orange, porque lo compró Orange, o lo sacó Orange, pues este verano va a ofrecer la tarifa que tiene de 8 gigas. Ellos tienen una tarifa de 8 gigas que cuesta 24 euros. Esa es la tarifa que tienen de 8 gigas. Pues esa tarifa va a pasar a ser durante el verano, que me imagino que será como mucho julio o agosto, no sé si algún mes más, va a tener 25 gigas. Por lo tanto, 25 gigas, 25 euros. Redondeando los 24,95. Una vez más, a giga por euro. Así que el movimiento de Amena también ha puesto a la gente muy inquieta. El problema es que es temporal. El problema es que es temporal. El problema es que Amena no ha dicho, vale, y esta va a ser la tarifa de Amena para más adelante. Mientras tanto, en Europa, en muchos países de Europa, Norte de Europa, están teniendo tarifas planas. Hay un amigo de Vidas en Red que me escribe cada 2x3, que es un geek que está ahí en Londres, que tiene una tarifa de, creo que es de 3, y tiene unos consumos bárbaros. Unos consumos, de verdad, unos consumos bárbaros de datos. Es más, os voy a leer el correo que me mandó y que creo que lo leí en su momento. Esto me lo mandó el 13 de noviembre del 2015. Él se llama JM, un español que debido a la situación laboral de él y a la de muchos otros españoles, pues tuvo que emigrar a Reino Unido. Él dice que estando en España le bastaba con su tarifa de Amena de 7 euros con 1 giga de internet y, bueno, y echar mano del wifi siempre que podía. Inicialmente estaba viviendo en una residencia que pertenece a un organismo público, por lo tanto no puede contratar ADSL ya que no tiene una residencia ni en alquiler ni en propiedad. Y es, bueno, el acceso que se ofrece, comenta que se ofrece mediante unos routers wifi que hay en los pasillos y te conectas sin clave, ¿no? Automáticamente se abre el ordenador, se abre una pasarela, metes tu usuario y contraseña. Y lo único que el servicio es muy variable, ¿no? Dice que tiene no ofrece una bajada superior a 6 megas y una subida de 0,5. Y muchas veces dice que es prácticamente inaccesible. Y el precio son 36 libras por 3 meses de servicio, 12 libras mensuales, 17 euros. Y dice que el problema es el tema de las videollamadas, con las que ahora usa mucho porque, bueno, está fuera de su país, de España. Y tuvo que contratar una empresa. Antes os dije Three, ese fue otro amigo que me escribió. Tiene una tarifa de GIFGAF, que por cierto yo la probé en su momento. Dice: como buen primerizo, no leí nada de la letra pequeña y pagué 20 libras mensuales por internet ilimitado. Dice: al terminar el mes recibí un mensaje en el que la compañía me avisaba de que había hecho un consumo excesivo y se me prohibía la compra de servicios ilimitados de datos. Ay, amigo. Esto es lo que tienen las letras pequeñas de los falsos servicios ilimitados. Dice: tras esto muy molesto, les mandé un correo a la compañía y en resumen me respondieron que eso es lo que hay. Y si hacías una búsqueda en Google, te encontrabas con enlaces de usuarios que decían que existe un límite no escrito de 10-12 gigas de datos. Esto es una cosa que yo creo que va a pasar en España algún día, y es que nos ofrecerán tarifas ilimitadas con una cláusula de uso razonable. Es un uso razonable, pues será, pues eso, 10-12 gigas. Bueno, a raíz de eso, aquí es donde, esto es lo que yo recordaba. Dice: a raíz de ese mosqueo y de esa indignación, pues contrata una tarjeta SIM con un operador que es Three. Compró una tarjeta SIM por 2 libras, pagó un módulo de datos, un módulo de datos dice ilimitados por 20 libras y estoy usándolo como buen heavy user sin problemas. La letra pequeña de free indica que como máximo puedes consumir 1000 gigas, algo por lo que no estoy muy preocupado, jajaja. Ja, ja. Dice la cobertura de la compañía es muy buena, yo vivo en las afueras, no tengo cobertura 4G, pero la verdad es que tengo la misma velocidad que en el centro de la ciudad con 4G. 12-16 de bajada, 5-6 de subida. Muy contento. Mi consumo habitual suele ser 14-15 gigas semanales. Consumo muchísimo podcast, muchísimo YouTube, muchísimo Skype. Y todos estos servicios, sin duda, podrían usarse sobre Wi-Fi, pero debido a mi situación, pues no ha podido tener esa combinación que tenía. Tiene un Galaxy Note 4 que lo compró en Amazon por 450 euros y que está ahí sacándole mucho partido. Bueno, pues esta es la experiencia de un usuario en movilidad. Sí, la verdad es que los usuarios demandamos cada vez más datos porque usamos cada vez más internet y yo creo que tal como están las conexiones de fibra óptica y la red de antenas, los operadores, lo creo firmemente. Antes me comentaba alguno que alguna antena podía tener una conexión de ADSL, pero es que ahora mismo muchas antenas tienen conexiones de fibra óptica y hay buen despliegue de antenas. Entonces, y no todo el mundo está en plan salvaje. Yo creo que los operadores sí que podrían utilizar, perdonad que me muevo el micro, sí que podrían utilizar, podrían ofrecernos tarifas planas. A lo mejor no planas, pero decir, venga, vamos a ofrecer 50 gigas. 50 gigas no es nada descabellado. Vodafone tuvo un problema, una incidencia, esto ya lo comenté y lo comenté bastante por Twitter. Tuvo una incidencia en la que aparecía el consumo límite, que en mi caso es 20 gigas, pues aparecía un consumo límite de 500 gigas, lo cual nos puso a todos engorilados totalmente como monos furiosos. 500 gigas, ¿no? Imagínate, que era lo que yo tenía. Por cierto, esto no es tan raro, es que Movistar ofrecía una tarifa de datos ilimitada. Y yo la tenía y había gente que se compraban la tarifa entre varios y se repartían tarjetas SIM que podía sacar duplicados. Y no pío hasta que decidió quitarla porque yo creo que se hizo famosa. Y luego había empresas por ahí revendiendo tarjetas SIM de Movistar con su tarifa ilimitada. Ahora mismo, muchos de nosotros nos movemos con consumos bajos de internet. Yo creo que 10-12 gigas para alguien como yo es un consumo bajo, pero es un consumo bajo porque yo tengo acceso a internet donde paso más tiempo, que es en el trabajo y en casa. Bueno, en casa no paso mucho tiempo, la verdad, pero entre el trabajo y casa paso tiempo y ahí consumo datos y en casa subo vídeos a YouTube y no tiro de esos datos. ¿Qué ocurre con la gente que no tiene internet en casa? Que eso es algo que va a ocurrir. Pues ha salido una normativa, una iniciativa del Parlamento Europeo que se llama Wi-Fi 4EU, Wi-Fi 4EU, que es habilitar conexiones Wi-Fi ahí a cascoporro, parque, centro de salud, y que la conexión sea sencilla, nada de bonos ni altas complicadas, sino ahí Wi-Fi por todos lados. Esta iniciativa tiene una dotación presupuestaria bastante grande, y básicamente lo que dicen es, mira, tú lo montas, no va a haber inspecciones en plan salvaje, lo único que queremos que, pues eso, que sea una conexión, que y te vamos a pagar lo que cueste. Esto yo creo que va a estar muy bien porque a nivel, es decir, ¿qué le cuesta a un ayuntamiento poner wifi en un parque, en un centro comercial, en donde sea? Pues no le cuesta mucho. Lo que cuesta es la conexión de fibra óptica, mantenimiento poco y los routers y cable. Consumo eléctrico, olvídate. Es que no. Es inapreciable. Y de hecho, ya hay. En España, ya hay. Bueno, las bibliotecas públicas tienen acceso a internet, pero es que muchos centros del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen acceso a internet y banda súper ancha. Me acuerdo cuando. Esto lo comenté también en su momento y lo comenté en vidasenred.com. Cuando fui a sacarme el certificado digital, lo que es la firma electrónica, el tiempo que estuve esperando en un establecimiento del ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, vi que había wifi y la conexión era brutal. O sea, eso era fibra óptica, pero en plan non-stop. Así que yo creo que veremos, con esta normativa europea, veremos más accesos a Internet, aparte de los establecimientos que ya yo ya estoy viendo en algunos sitios, que son baretos y restaurantes típicos españoles populares, que te ponen la pizarra en una pizarra escrito con tiza el menú del día, pero ya te ponen tenemos wifi, que eso no se había visto hasta hace mucho tiempo, con lo cual es una opción interesante. Yo creo que, por ponerme un poco en modo conversodamus, llegará el momento en el que nos ofrezcan ofertas convergentes de 4G de acceso residencial, es decir, tu conexión de casa, y de acceso wifi a través de la red de routers que el operador tiene. Cosa que ya está haciendo, pero lo está haciendo muy mal. Por ejemplo, Vodafone, los routers de Vodafone tienen dos señales. Una señal privada y una pública. La privada es la tuya y la pública es una señal de wifi que suele llamarse, antes se llamaba ONO no sé cuánto, ahora se llama Vodafone no sé qué, y que con una clave única tú te puedes conectar a cualquier router de Vodafone en cualquier sitio. Bueno, creo que en Madrid, en algunas ciudades, pero está bastante extendido. Lo malo es que te dan un giga de datos, es decir, y lo malo es que si tú configuras tu teléfono como yo he configurado mi teléfono, el teléfono te hace unos consumos de batería salvajes, porque me pasó a mí que circulando por la Castellana, que es una avenida importante, muy importante de Madrid, mi teléfono se estaba conectando y desconectando continuamente de cada router wifi, con lo cual estaba ardiendo el iPhone y volviéndose loco y consumiendo de forma salvaje. Así que fue una historieta. Y amigos, hablando de comunicaciones, no sé si voy a ser capaz de hacerlo, porque estoy usando Ferrites. Voy a dejaros un audio de un buen amigo al que ya conocéis todos, que nos cuenta su experiencia en un mundo en el que no había internet. Esto lo pondré a continuación. Sin más, un saludo a todos, gracias por estar ahí y hasta pronto. Adiós. Buenas tardes, Converso. Esta vez grabando con los auriculares de mi MediaPad X2. A ver si con este micro consigo una mejor calidad de audio y menos ruido de fondo. La historia que te voy a contar hoy es de mi más tierna infancia, cuando yo tendría, pues ahí por los 8 o 10 años, cuando obviamente no existía absolutamente nada en mi entorno que tuviera que ver con la tecnología, pero por la televisión habíamos visto que había un sistema de comunicación, en las películas del oeste se veía, que era Morse, a través de unos hilos y un dispositivo con un pulsador y otro que en el otro lado pues hacía clac, clac, clac, clac con un simple electroimán y un par de chapitas. Bueno, pues un verano, ansiosos de tecnología en un mundo no tecnológico, conseguimos, tirado en la calle, un rollo de hilo telefónico del que utiliza Telefónica para hacer las instalaciones, que era muy gordo y tenía varias vueltas y por dentro tenía una verdadera burrada de hilos, muchísimos hilos. Entonces nos lo llevamos a nuestra residencia de verano, que era la aldea de mis abuelos, y con mucha ayuda conseguimos abrir aquel tubo lleno de hilos de cobre y sacarlos todos. Nos llevó tranquilamente una semana coger los pares de dos en dos, o sea, simplemente quedarnos con dos hilos y unirlos todos uno a continuación de otro. No sé qué distancia tendría cada trozo, pero llegamos a conseguir casi un kilómetro de hilo. Sé que era un kilómetro porque lo estiramos por la cuneta de la carretera y llegaba desde casa de mi tía a mi casa de otra tía, que había aproximadamente un kilómetro, a lo mejor un poco menos de distancia. Bueno, lo que pretendíamos con eso era que dos casas que estaban totalmente separadas entre ellas, que no tenían ningún sistema de comunicación, intentar comunicarlas. Pues imagínate, con nuestra edad, habíamos conseguido una especie de revista que indicaba cómo funcionaba el código Morse con las señales largas y cortas, y pues que una era, bueno, el típico, por ejemplo, el típico SOS, ¿no? Tonos largos, tonos cortos, o pulsaciones cortas, pulsaciones largas, etcétera. Pues simplemente, bueno, podemos comunicarnos solamente en un sentido a la vez, lógicamente, pero con un trocito de madera, un electroimán que nos habíamos hecho nosotros con los propios hilos enrollados en un tornillo, y unas chapitas y una pinza de la ropa, nos hicimos tanto el pulsador como el electroimán que hacía el clac, clac, clac, clac, clac, ¿vale? Mi tía tenía una tienda de las típicas que hay en los pueblos, que es bar, tienda, que es tanto donde puedes comprar tanto un paquete de aspirinas como una bombona de butano. Era la única tienda del pueblo y también vendía pilas de petaca. Pues con aquella pila de 4,5 voltios, una en cada lado, montamos esta tablita con toda la electrónica, entre comillas, electrónica de bajo nivel, y aprendimos a base de probar y de intentar y reintentar, aprendimos Morse y nos pasamos todo un verano, pero disfrutándonos lo siguiente, enviándonos mensajes de una casa a la otra vía Morse. Creímos que el cable que habíamos tendido aguantaría hasta el verano que viene, pero al estar tirado por la cuneta, pues cuando alguien fue a segar y a limpiar la cuneta, pues se lo llevó por delante y el verano siguiente nos quedamos sin invento. Pero ese verano disfrutamos mucho. Incluso nos leíamos cómics a través de Morse, de un lado al otro. Teníamos una clave que ya no recuerdo para decir, he terminado, ahora habla tú. Y era, sobre todo las primeras veces, sorprendente cómo enviando algo con una pinza de la ropa, haciendo clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, en el otro lado lo recibían, lo entendían y te podían responder. Es la primera experiencia tecnológica que recuerdo de mi infancia, y simplemente te la quería contar por si es de tu interés, para que veas que donde hay un alma tecnológica la hay desde el principio de los tiempos, aunque los medios a tu alcance no sean del todo propicios. Nada más por esta vez. Aquí lo dejo. Chao.